Mi nombre es Goku. Krillin. Número 18. Vegeta. Soy Mayunia. ¿Dijiste Mayunia? Sí, recuerda lo que pasó. Si digo Piccolo, la gente va a salir corriendo. Sí, tienes razón.